Hola Nacho, buen día, saludos para vos y la audiencia. Y hoy es jueves y como todos los jueves tenemos la compañía de Mateo Blanco que nos trae historias de la zona oeste. En el capítulo de hoy, como nos gusta decir en Avenida Godoy, vamos a hablar de la Quinta Luciani, la Quinta de Luciani. ¿Cómo se dice? Yo lo escuché que lo dicen de las dos maneras. Buen día Mateo, ¿cómo es? ¿Quinta Luciani? ¿Quinta de los Luciani? Parque Oeste. Hola André, Nacho, ¿cómo andan ustedes? La Quinta Luciani la conoce todo el barrio. O el Parque Oeste. Yo me acuerdo desde chico, siempre, yo le llamé el Parque Oeste siempre, pero acá siempre he escuchado que le llaman la Quinta Luciani. No sabía por qué hasta hace poco que me he enterado y bueno, hoy se lo vamos a contar. Bueno, la Quinta de los Luciani se encontraba en el barrio desde hace un montón de tiempo, antes de que se empiece a formar Barrio Villurquiza y Triángulo y todos los de la zona. José Luciani, el padre de los dos hermanos Luciani que la gente conoce que vivían allí, tenía un establecimiento hortícola, un vivero. Allí vendía plantas, árboles, frutales y un montón de más plantas. Vendía a empresas, vecinos y otros municipios. Era como una gran empresa de vivero. Bien, o sea que esta familia Luciani llegó al barrio mucho antes que se empiece a poblar, digamos. Sí, más o menos estaban desde la primera década del siglo pasado, 1910, 1920, ya los Luciani estaban allí con su quinta, antes de que se formen los barrios. Vamos a escuchar a Guillermo que nos cuenta un poco lo que él recuerda sobre la quinta. Bueno, te voy a contar algo de la quinta de Luciani, de lo que yo me acuerdo. Ya que yo al barrio vine en el año 1940, así que te imaginas cuántos años hace que estoy acá. En ese tiempo la Quinta de Luciani ya existía, era viejísima también. Y tenía un predio tan grande que acá por Pasco, que era la única que estaba abierta, hasta ahí, hasta lo de Luciani, era Pasco. Y Cochabamba por el otro lado. La Quinta llegaba justo a Pasco. Y creo que la entrada estaba, no me acuerdo, mira, si era Río Bamba o La Paz, porque en ese tiempo prácticamente no había calles abiertas. Por acá, por Provincia Unida, vos tenías Cochabamba, Pasco, después Río Bamba, y después no había otra calle abierta hasta el cementerio. Hasta 27 no había otra calle abierta. Era todo campo, todavía ahí entre La Paz había una estancia. Y la Quinta de Luciani tenía la entrada, ya te digo, o por Riobamba sería, ponele que sea Riobamba. Y llegaba hasta Pascua, así que te imaginás. Riobamba, Cerrito 1, Aituzaingó 2, a Pascua 3 cuadras. Y eran manzanas. Y así del otro lado llegaba hasta casi Teniente Añeta. Era la Quinta. Y había un montón de plantas de todo tipo y medidas. Plantas frutales, plantas de eucalipto, álamo, vos comprabas cualquier cosa eso. Ahora que sí que era una quinta que los muchachos, lógico, entraban a sacar fruta y era bravo el asunto porque estaba todo alambrado y cuidaban de adentro. Te imaginás que había mandarina, naranja, durazno, había de todo. Y te sacaban de raje. Y así pasaba Guillermo, le agradecemos por participar y vemos, escuchamos ahí un fondo tanguero para acompañar este micro. Y Mateo, ¿era muy grande entonces esta la Quinta Luciani? Y mirá, la quinta ocupaba todo lo que hoy es el Parque Oeste, sumado a lo que es el Fonavi. Aproximadamente desde Pasco hasta Riobamba y desde calle Liniers a Barra. Dividía el barrio en dos, porque las calles la cortaba la quinta. La calle Rullón, Pedro Lino Funes y Teniente Anieta no estaban atravesadas por la quinta, entonces dividía lo que era barrio Villurquiza y barrio Azcuénaga Sur, ya tirando para el lado de Pellegrini. ¿Qué calles? Rullón, Pedro Lino Funes y Teniente Anieta. Esas eran las que estaban cortadas por la quinta. O sea que no había acceso a calle Pellegrini. No, no, no, el único acceso para... Bah, Pellegrini tampoco existía. Creo que Montevideo era la calle que usaban en esa época. Para llegar hasta allá usaban Liniers, Larrea, todas las otras, menos las que nombré. Como nos contaban, era un predio cerrado, alambrado y con ligustros que no te dejaban ver para adentro. Muchos de los viejos vecinos recuerdan que era casi como toda una aventura meterse allí a comer los frutos y hacer travesuras ahí dentro. Oscar nos cuenta cómo es que se vivía en esa época la quinta. Ellos todos tenían miedo a esa quinta por eso, porque era muy fue muy mítica por eso, porque si te agarraban adentro, entonces algunos lo hacían para ver si se hacían agarrar. Sí, una aventura, pero después ya no quería entrar más nadie, no quería entrar más nadie, ¿sabes? Nunca llegué hasta la casa, se veía una casa muy grande al interior. Así, pero nunca llegué hasta la casa, pero se veía una casa muy grande. Me daba la impresión que era una casa estilo colonial. Bien, ahí pasaba Oscar con una tonada afrancesada. También agradecemos por participar a Oscar. Sí, es que Oscar nos estuvo hablando desde Francia, está él en este momento, así que le mandamos un saludo. Como nos contaba Oscar, allí había gran variedad de especies de árboles, frutas, flores, hortalizas. Había higos, membrillos, moras. Había lo que se te ocurra. Los Luciani lo vendían al por mayor a todas estas cosas. Ahora Muni Elisa, una vecina mía, nos cuenta qué es lo que ella recuerda de la quinta. Voy a contarte lo que recuerdo con mis 71 años cumplidos. Vine a este hermoso barrio en la panza de mamá, pues mis padres se mudaron en mayo del 48 y yo nací en agosto del mismo año. Por lo general, las pocas casas que se iban construyendo tenían un terreno grande atrás, gallinero más atrás, de todo, y varios árboles frutales en el patio de tierra. Solíamos ir con mi papá a comprar plantas de ciruela, damasco, manzana verde, limoneros, y en casa hasta recuerdo que teníamos una planta de olivo. Eso lo hacíamos en la vieja Quinta Luciani. Ahí pasaba, gracias Muñe Elisa también por participar. Bien, los vecinos acá de la radio de la zona oeste participando de este micro. Eran muchos los Luciani, la familia era una familia grande. No, eran solo dos hermanos que no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia, por lo que cuentan dos hermanos solterones. Estaba la señorita Luciani, que por lo que me la describieron, ella era flaca, alta, rubia y tenía pinta de polaca, que vivía con su hermano, que no tenemos el dato de los nombres de ellos. No, no lo pudimos conseguir, ninguno de los vecinos se acuerda cómo se llamaban los hermanos Luciani. Pero lo que sí recuerdan es que eran bastante bravos y tenían bastante fuerte carácter. José Luciani, por lo que estuve viendo las fechas, era el padre de ellos, que habrá fallecido primero y le quedó a los dos hermanos, a sus hijos, los dos hermanos que la gente conoce, le quedó la quinta. Ellos tenían una florería en la peatonal Córdoba, en Córdoba al 1200, que era atendida por ella, por la señorita Luciani, así le gustaba que la llamen. A mediados de los 60, ellos fallecen, primero él y después ella, y al no tener herederos, su deseo fue que sus tierras se construya un parque, manteniendo la vegetación y la quinta que tenían. Por ese tiempo también apareció un empresario llamado Pedro Escauriza, que según me cuentan, ganó la lotería y con ese dinero compró la quinta y la donó a la municipalidad con dos condiciones: construir un complejo de vivienda y hacer un gran parque. Es por eso que la calle Rullón tiene mayor ancho que las demás calles, porque era la entrada a este gran complejo. A partir de ahí me imagino que se hacen los Fonavi. Sí, no inmediatamente, porque en esa época ya estaba la dictadura, entonces creo que pasó bastante tiempo hasta el 80. Creo que a partir de la vuelta de la democracia en el 83 empezó la construcción del FONAVI del parque. Y lo que me cuentan vecinos es que la quinta quedó abandonada durante ese tiempo, entre los 60 y los 80, y la gente lo usaba como un parque. Iba, pasaba, venía a pasar los fines de semana ahí. O sea, mirá vos, ya era el Parque Oeste antes de que sea el Parque Oeste. Claro, antes de que sea declarado como Parque Oeste. Después, a medida de los 80, ya con la vuelta de la democracia, la municipalidad encaró varias obras de refuncionalización de espacios que habían quedado abandonados, como el Parque Oeste, las piletas del Saladillo, el Patio de la Madera. No sé si te diste cuenta, la arquitectura de estos lugares es bastante parecida. Sí, tienen esos ladrillos rojos. Claro, son del mismo color rojo, la forma de las galerías también son bastante cuadradas, tienen su onda arquitectónica de la época que era particular en ese momento. Muy bien, Mateo. Entonces ahí la historia de la quinta de los Luciani, la quinta Luciani, la familia y lo que hoy es el Parque Oeste. Para la semana que viene. Parque Oeste, Ricardo Balbín se llama ahora. Se llama el Parque Oeste Ricardo Balbín, no lo sabía. Y para la semana que viene, Mateo, ¿qué tenemos preparado? Para la semana que viene, vamos a estar hablando sobre la Escuela La Roca, que está cumpliendo años en la semana, así que vamos a contar un poco su historia. Muy bien, perfecto. Hay que mandar saludos y agradecimientos. Sí, le agradecemos a María Rosa Rovira, que nos estuvo contando bastante sobre el Parque Oeste, y también a Guillermo y a Oscar, que también colaboraron con los audios. Bueno, muy bien, gracias Mateo por estar otro jueves acá con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Dale, un abrazo.